En Gestiona Radio comienza Ágora. Una travesía a lo largo de nuestra historia. Un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Ágora. Bienvenidos a su cita con la historia. Iniciamos la última asamblea de esta primera temporada. Se trata de la número 52 y los asuntos a tratar son los siguientes. En primer lugar, hablaremos de espartanos. Profundizaremos en algunas de las más famosas figuras espartanas. Después charlaremos con Jesús Barba, uno de los responsables de Pausanias, viajes arqueológicos sobre las ciudades romanas de Valeria y Segóbriga. Y en tercer lugar, la figura de Augusto ocupará nuestra parte final. Hablaremos con el director del Museo de Arte Romano de Mérida. Y para terminar, como siempre, noticias de actualidad. Si nos quieren visitar en internet, www.agorahistoria.com. Ahí encontrarán los enlaces a las descargas de los programas ya emitidos, tanto en iVoox como en iTunes, y nuestro correo electrónico, contacto@agorahistoria.com. El equipo del programa, Jorge Roldán en la producción, en la redacción, Gemma García Ruiz Pérez, y los controles, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Arqueología, mitología, historia, son los ingredientes que hacen de Pausanias una agencia de viajes especial. En Pausanias, arqueólogos e historiadores diseñamos itinerarios únicos para conocer de forma diferente nuestro extraordinario pasado. Descubre nuestros destinos en la web www.pausanias.com o ven a conocernos en nuestra oficina de Madrid. Ágora, con David Benito. En Gestiona Radio. Es de sobra conocido el carácter militar de los espartanos. De ellos conocemos prácticamente que desde su nacimiento su vida era la de servir al estado espartano y prepararse para la guerra, siendo sometidos desde niños a duras pruebas. Pero Esparta era mucho más que esto y hoy les daremos unas pinceladas de algunos de los personajes más relevantes de su historia. Para hablarnos de todo esto tenemos a José Alberto Pérez. Él es licenciado en Geografía e Historia por la UNED. Sus investigaciones han estado centradas en el ejército espartano y recientemente ha publicado el libro Espartanos, los hombres que forjaron la leyenda, de la editorial Punto de Vista Editores, editorial que edita libros digitales. José Alberto, encantados de tenerte en Ágora. Muchas gracias, buenos días. Bueno, pues antes de nada, si quieren conseguir un libro como este que les digo, tienen que responder a una pregunta a contacto@agorahistoria.com y la pregunta es la siguiente, muy fácil, si están atentos a la entrevista sabrán responderla. ¿Qué famoso rey espartano murió en las Termópilas? contacto@agorahistoria.com. José Alberto, lo más popular de Esparta es que fue una sociedad de carácter altamente militar, pero Esparta fue mucho más y no siempre una sociedad tan militarizada como muchas veces se nos ha hecho ver, ¿no? Sí, efectivamente. Esparta, al igual que otras ciudades griegas de la época, sobre todo anteriores al siglo VII, pues tuvo un desarrollo más o menos parecido, similar, de las mismas características, ¿no? Esparta, podríamos decir que era una sociedad pues con sus reyes, nobleza, campesinado, que se dedicaban pues a todas las actividades que se dedicaban en general en Grecia, que era principalmente la agricultura. Quizá en menos sentido el comercio, pero también podríamamos hablar de pequeños intercambios, ¿no? A una escala muy, muy pequeña. La Esparta de preclásica, ¿no? La que conocemos como la Esparta militar, uh-huh, es una ciudad que intenta o sigue un poco los designios, como he dicho, del resto de Grecia. Y además, dentro de, por ejemplo, la cerámica, que es la manifestación artística por excelencia de la Grecia antigua, incluso llega a adquirir un estilo propio, ¿no? Que se conoce como el estilo laconio. Además de esto, tanto en la poesía como en otros géneros de la literatura, Esparta también ofrece una serie de poetas y escritores que son de gran relevancia, ¿no? Pero bueno, de alguna manera es un un periodo que queda interrumpido por un hecho muy concreto, como es la llegada de Licurgo y toda una serie de circunstancias que rodean esa llegada, que ya la dotan de su carácter militar, ¿no? Que es el que conocemos o que popularmente más se ha extendido. Uh-huh. Hablabas de Licurgo. Bueno, has elegido seis figuras espartanas. Uno de ellos es Licurgo, Cleómenes primero, Leónidas primero, Brásidas, Lisandro y Agesilao segundo. ¿Por qué ellos y no otros? Bueno, quizá cuando uno tiene que ver toda la historia de Esparta y hacer una pequeña selección de biografías, quizá uno se queda con aquellos personajes en los que entiende que hay una serie de hechos más relevantes, más importantes, más concretos, y al final siempre es una selección muy subjetiva, ¿no? Porque siempre habrá otras personas, otros historiadores que podrían haber dicho, bueno, que podrían haber hablado también de otro, ¿no? Quizá Pausanias, ¿no? El héroe de la batalla de Platea, cuando ¿sí? Grecia consigue venganza, ¿no?, de las Termópilas. Pero bueno, al final había que elegir a una serie de seis y bueno, pues ahí están los seis que hemos elegido con espero buen criterio. Bueno, pues ahora iremos haciendo un recorrido por estos personajes. José Alberto, en todo el Mediterráneo Oriental, hacia el 1200 aproximadamente, se produce un fenómeno que unos lo llaman así, otros no, conocido como los pueblos del mar. Hay bastante polémica en torno a ese asunto. En Esparta hay un antes y un después de este fenómeno, y Licurgo, digamos que es el primero de los personajes de los que hablas, será el artífice de este cambio, ¿no? Sí, el fenómeno de los pueblos del mar es un fenómeno que ha sido ampliamente estudiado por lo enigmático de su origen. Los pueblos del norte, que llaman. Sí, más o menos. No, bueno, estos son una serie de movimientos que se identifican dentro de la historia, que vienen de todo del Extremo Oriente y van empujando a toda la civilización, esa civilización que se ha desarrollado a lo largo del Mediterráneo, principalmente Egipto, el Imperio Hitita, que son borrados del mapa literalmente, el Egipto de Ramsés III no, pero a punto está también de sucumbir y no se sabe muy bien, hay autores que dicen que la identidad de estos pueblos del mar serían los filisteos, pero bueno, digamos que es una parte de la historia todavía bastante oscura, ¿no?, por así decirlo, y no está totalmente cerrada. En cuanto a Grecia, sí puede ser que tuviera algo de influencia, ¿no?, quizá por la cercanía geográfica, pero bueno, tampoco hay que darle mayor relevancia al cambio que se produce en Esparta, porque ella tiene una serie de circunstancias propias que la llevan a ese cambio, ¿no? En el caso de Esparta, como ahora veremos, es un desarrollo muy, muy particular, ¿no? Si bien podría haber tenido algún tipo de influencia similar. Hablábamos de Licurgo, ¿existió o no existió? Porque es otra de las polémicas, ¿no? Sí, bueno, la polémica en torno a Licurgo es amplia, también extendida y viene de todo el siglo XX, incluso casi desde los orígenes, porque ya el mismo Plutarco nos dice que no hay nada que no esté exento de duda en cuanto a Licurgo, ¿no?, a lo que se pueda contar de Licurgo. Entonces, hoy por hoy es difícil sostener que Licurgo existió o bien todo lo contrario, si Licurgo no existió, ¿no? Pero sí que, en mi opinión, y esto es una opinión, es algo particular, yo sí creo que debió de existir un personaje que se asemejara con Licurgo, puesto que, por ejemplo, en Atenas tenemos un paralelismo muy grande a la figura de Licurgo, como es la de Solón. Hay quien ha desechado esta opción y dice que, bueno, que no se pueden comparar el uno con el otro, pero bueno, también de alguna manera es un legislador que parece ser que tiene un prestigio dentro de Esparta y al que se le pide que aporte una serie de soluciones a todos los problemas que confluyen en esa etapa, ¿no? Y al final es Licurgo el que ha pasado a la historia como auténtico fundador de la Esparta militarizada, de la Esparta que popularmente conocemos hoy día. Pero bueno, es cierto que su existencia sigue siendo todavía, no está exenta de duda o de legitimidad. En todo caso, bueno, Licurgo es uno de los puntos importantes en los manuales y posibles preguntas de exámenes. Sí, sí, sí. Precisamente, ¿en qué consistió ese nuevo sistema para Licurgo? Tenía una vital importancia la educación infantil, la educación de los niños, ¿no? Sí, el sistema de la Esparta que nace y que se desarrolla a lo largo de todo el periodo clásico es un sistema, pues bueno, para los que no lo conozcan, muy, muy militarizado, muy, muy controlado. No sería de justicia no nombrar un artículo que escribió un gran historiador de Esparta, que es Stephen Hodgkinson, hace unos años, en el que se plantea o se cuestiona si realmente Esparta fue una sociedad realmente militarizada, ¿no? Uh-huh. Quizá Licurgo lo que quería era extender una legislación que controlara prácticamente toda la vida del espartano, porque era la única manera de poder llevar a cabo una economía o un desarrollo de la sociedad espartana sostenible. Pero sí es verdad que claro, en ese contexto, en ese ínterin, lo que hacen es lanzar toda una serie de medidas que ya no solo son propias de Licurgo, sino que van mucho más allá y seguramente se desarrollaron o se aprobaron más allá de la vida de Licurgo, ¿no? Efectivamente, la sociedad espartana es una sociedad muy, muy controlada a partir de la implantación del sistema licurgueo. Y el asunto de la educación, la famosa Agoge, que hemos visto más o menos bien reproducida en el cine, en la ¿sí? famosa película de 300, es básicamente una manera de representar lo que fue una educación para los niños muy dura, muy disciplinada. Desde los 5 años el niño pasaba a pertenecer al Estado, ya no pertenecía a los padres. Los padres no tenían esa libertad para educar a su hijo de la manera que ellos creían conveniente, sino que su vida prácticamente desde el comienzo pertenecía al Estado. Se le enseñaban una serie de normas, de comportamientos, de puntos concretos que luego en la vida adulta tenía que desarrollar para vivir en sociedad, ¿no? Además de haber hecho una Licurgo, de haber hecho una redistribución de las tierras, de la riqueza, a fin de que todo el mundo fuera lo más o de que esa sociedad fuera lo más igualitaria posible. Y luego, bueno, digamos con palabras actuales, la piña que formaban entre los propios militares era más importante que la propia familia, ¿no? Sí, no. Está claro que al espartano lo abocan a esa vertiente militarista de la sociedad en la que la virtud última del buen espartano es la defensa con la vida propia de la ciudad de Esparta, ¿no? Entonces, a partir de ahí, todo el desarrollo del agoge, que se extiende casi hasta la vida adulta, casi hasta los 20 años, es estrictamente militarista y supeditada totalmente a la vocación guerrera de la ciudad de Esparta, que a partir de entonces adopta una dimensión, podríamos decirlo, muy defensiva con respecto a Grecia. Uh-huh. Incluso podríamos decir que queda un poco aislada con respecto al desarrollo del resto. Recordemos que Atenas, un poco en la vertiente opuesta a Esparta, se encamina más hacia el comercio, se convierte en una potencia comercial, la ciudad es más abierta, recibe gentes de más partes de Grecia, de fuera de Grecia, y sin embargo Esparta es una polis que se cierra sobre sí misma, se parapeta en el Peloponeso, y lo único que le interesa es eso, crear buenos militares, buenos ciudadanos guerreros, para que defiendan a su ciudad en caso de conflicto. Bueno, dejamos a Licurgo en un lado, pasamos al segundo personaje relevante de los que tratas en el libro, en este caso Cleómenes I. De él podría destacarse su política intervencionista en asuntos, digamos, extra peloponesios, ¿no? Sí, efectivamente. Cleómenes I es el rey de Esparta que quizá pone por primera vez a la Esparta militar en el mapa, empieza a ganar una repercusión que no ha tenido hasta entonces. Uh-huh. Y de alguna manera lo que consigue es que después de la batalla de Maratón, durante todo el siglo V, pues consiga la repercusión que hasta entonces no había tenido. Recordemos que en el siglo VII, en el año 669, Esparta había perdido en una dolorosa derrota contra los argivos, contra Argos, que era su ciudad rival dentro uh-huh. del Peloponeso. Y ahora Cleómenes lleva a cabo una política un tanto revanchista con Argos. Recordemos que en el año 494 los vapulea directamente en la batalla de Sepea. Además, incendia uno de los bosques sagrados a donde los argivos se habían escondido, lo cual constituye un fenómeno bastante horroroso dentro del mundo griego, por decir que eso es propio de bárbaros, ¿no? Y además de eso, interviene también en Atenas, que vive un periodo convulso, con los tiranos intentando mantenerse en el poder, la familia de los Almeónidas, la de Clístenes, intentando recuperar el poder, en fin. Piden ayuda a los espartanos, a Cleómenes, para que les restituyan el poder. Y luego otro punto importante de la política exterior de Cleómenes, al contrario que en estas, es la no intervención en el Imperio Persa. Como digo en mi libro, Aristágoras de Mileto, que era un sátrapa persa, debido a unos problemas que había tenido con el gran rey, en el que, bueno, le hacían ciertas acusaciones. Digamos que acude a Esparta a pedirle ayuda, pero no a pedirle ayuda para que le mantengan o porque tiene una amenaza sobre sí, sino que al contrario lo que hace es intentar venderle a Cleómenes lo fácil que sería conquistar el imperio persa y que él tuviera grandes riquezas y que Esparta fuera próspera, ¿no? Y Cleómenes, que ya es un rey por aquel entonces inveterado y bueno, digamos que con el colmillo retorcido, le dice que no y lo expulsa a cajas destempladas de Esparta, ¿no? También su hija Gorgo, en una pequeña anécdota de cuenta Heródoto, es la que le dice papá a Cleómenes, ¿no? Gorgo, la futura esposa de Leónidas, le dice papá, mejor este señor al final te va a acabar corrompiendo, mejor échale de aquí y que se vaya, que se largue ya de aquí, porque como sabemos los espartanos y la riqueza eran cosas contrapuestas, ¿no? Ningún espartano podía ser o podía aspirar a la riqueza, sino que su mayor riqueza era la virtud y la defensa de Esparta. Entonces yo creo que Cleómenes efectivamente es un rey que lleva a cabo una política exterior cuanto menos interesante, ¿no? Bueno, hay otro nombre y que estén los oyentes muy atentos con la pregunta que hemos hecho. No podemos olvidarnos de Leónidas I, un conocido rey, muere en las Termópilas. Como reflejas en el libro y gracias a la película 300, la búsqueda en Google da nada más y nada menos que 29 millones de resultados. Sí. El más mediático de todos, sí, ¿no? Sí, es un hecho increíble, ¿no? Casi pareciera que estuviéramos hablando de una figura del rock más que de un rey espartano, ¿no? Pero así es. Son millones de resultados y la verdad es que hay que reconocer que la película 300 en el año 2007 de Zack Snyder tuvo un impacto soberbio sobre todo lo que significa la historia de Esparta y sobre todo por cómo la percibe la gente, ¿no? Yo creo que quizá el problema o una cuestión muy concreta en España es que no tenemos un término medio. Es decir, tenemos a la gente que conoce a Esparta de lo que sabe o por lo que ha visto en el cine, en esa película o en su secuela, y luego está el extremo opuesto, que es el extremo ya universitario de toda la gente que escribe acerca de Esparta, que ya se van a un conocimiento muy profundo, muy técnico, muy académico, y sin embargo ese hueco que queda entre medias en el que la gente podría leerse un libro de Esparta a fin de tener un conocimiento, bueno, básico de lo que fueron las instituciones espartanas, prácticamente no existe, ¿no? Entonces, es indudable la repercusión que el cine ha tenido tanto en la figura de Leónidas como en la batalla de las Termópilas, ¿no? Bueno, Leónidas es un rey, es hermanastro de Cleómenes, que en principio no venía por línea sucesoria el que le tocara el trono. Hay que recordar una anécdota muy curiosa y es que Cleómenes, Leónidas, Cleombroto y Dorieo, que eran los otros hermanos, eran todos hijos del mismo padre, pero de diferente madre, ¿no? Su padre, Anaxándridas, había tenido primer matrimonio que no le daba hijos. Parece ser que estaba muy enamorado de su mujer, pero no le daba hijos. Entonces consultó esto con los éforos y dijo, bueno, ¿qué puedo hacer, no? ¿Cuál es la situación? Porque no había heredero. Entonces le permitieron tener un segundo matrimonio del que nació el rey Cleómenes, del que acabamos de hablar. Pero resultó que a los pocos meses, su primera mujer que no le daba hijos, no solo le dio el primero, que era Dorieo, sino que le dio otros dos, que eran Leónidas y Cleombroto, ¿no? Entonces, por cuestión de primogenitura, Leónidas no le correspondía ser rey. Y sin embargo, al final, Dorieo acabó marchando a Sicilia y acabó muriendo allí. Y Cleómenes también acabó, bueno, condenado y muerto, ¿no?, en Esparta, con lo cual le tocó a él, en suerte, ser el nuevo rey de Esparta. Y todo lo que sabemos de Leónidas, lo que conoce la gente sobre todo, ¿es más un asunto legendario, pues, por el cine, más que otra cosa? No. Realmente tenemos que... Sí. Está bastante aceptado en general por la comunidad científica que, bueno, por supuesto, la batalla de las Termópilas es un hecho incuestionable. Luego está como cada uno, como el cine haya querido representar un poco a su manera un poco novelesca, esa batalla, ¿no? Pero sí, es cierto, y tuvo lugar tanto en la batalla como que el rey Leónidas encabezó aquella expedición, no solo con 300 espartanos, si bien es cierto que le acompañaron pues también otros pueblos griegos, como los tespios, que fueron los únicos que resistieron junto a Leónidas en el asedio final, ¿no?, en el que ya pierden la vida en las Termópilas. Pero sí tiene pues toda la legitimidad de semejante hecho, ¿no? Bueno, estamos hablando con José Alberto Pérez, libro Espartanos, los hombres que forjaron la leyenda, de la editorial Punto de Vista Editores. Si quieren conseguir un libro como este, vamos a hacer un sorteo y tan solo nos tienen que enviar la respuesta a esa pregunta a contacto@agorahistoria.com. ¿Qué famoso rey espartano murió en las Termópilas? Hacemos un breve descanso y enseguida estamos aquí de vuelta hablando de los espartanos. Este mes, en Desperta Ferro Contemporánea, Madrid, 1936. Revive con Desperta Ferro los primeros compases de la Guerra Civil Española, el imparable avance nacional hasta las puertas de Madrid y la defensa ultranza de la capital por las fuerzas republicanas. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Visítanos en internet. www.agorahistoria.com. Tras la pausa, seguimos charlando con José Alberto Pérez sobre su libro Espartanos, los hombres que forjaron la leyenda, de la editorial Punto de Vista Editores. Y recuerdo, si quieren conseguir un libro como este, un libro, recordamos, digital, esta editorial es únicamente de libros digitales, nos tienen que contestar la siguiente pregunta a contacto@agorahistoria.com. ¿Qué famoso rey espartano murió en las Termópilas? Precisamente estábamos hablando antes de la pausa de Leónidas y cambiamos de asunto porque otro de los personajes que se destaca en el libro es Brásidas. Él no fue rey y sí general de origen lacedemonio. Parecía espartano, eso sí, en cuanto a la valentía y la predisposición al combate, ¿no? Sí, bueno, yo la verdad es que para mí Brásidas es el gran desconocido de la historia de Esparta. Precisamente, podría hacer otra película de él, sí, ¿no? Sí, sí, bueno, perfectamente, ¿no? Porque además es tiene una vida que bien podría ser válida para un guión de cine, ¿no? Brásidas es no pertenece a la realeza. No sabemos exactamente cuál fue su extracto. Sabemos que es hijo de Télide y Argileonis, pero no conocemos exactamente su extracción, ¿no? Sí que entendemos que debió tener en su infancia un patronazgo fuerte, puesto que alcanzó unas cotas altas dentro de la jerarquía militar espartana, ¿no? Y llevó a cabo esa expedición por la que luego ha sido conocido. Brásidas es un general que, a diferencia de otros espartanos, atesora unas virtudes como, por ejemplo, el de la diplomacia, el de la concesión, el de la oratoria, que no conocemos en otros espartanos, ¿no? Se decía que los espartanos, que son de la región de Laconia, eran de pocas palabras, de ahí lo de ser laconio, ¿no? Sí. Mostrarse lacónico. Entonces, Brásidas, al contrario, sí que era una persona más de diálogo, más diplomática, pero eso no le restaba sus virtudes como espartano, como un guerrero valiente, ¿no? Hacia el año 425, Esparta sufre una tremenda derrota en Pilos, que está al suroeste del Peloponeso, y varios de sus soldados quedan atrapados en la isla de Sfacteria, ¿no? Bueno, y aquello constituye un episodio humillante para Esparta y tiene gran repercusión en toda Grecia, porque es la primera vez que Esparta, la Esparta militar, cae derrotada, ¿no?, ante los atenienses, además. Aquello debió constituir un hecho de interés muy general en Esparta, y es probable que a partir de ahí decidieran cambiar una estrategia que, desde el comienzo de la Guerra del Peloponeso, que había comenzado unos años antes, había venido siendo bastante timorata, defensiva, no terminaban de atacar directamente a los atenienses, puesto que estos se habían parapetado en su ciudad y no salían a combatir. Entonces Brásidas dice, bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no trasladamos el teatro de operaciones de guerra a una colonia que les duela a los atenienses y que les obligue a defender su territorio, ¿no? Porque ellos nos la han traído al Peloponeso y ahora están muy cerca de Esparta, con el peligro que eso conlleva. Lo que tenemos que hacer es enviarla lejos, la guerra, enviar al centro, el centro neurálgico de la guerra, enviarlo lo más lejos posible. Y así se decide enviar una expedición a la colonia ateniense de Anfípolis, que era una colonia muy rica, con una situación estratégica envidiable, puesto que, digamos, que era el nudo de conflicto de todo el grano que recibía Atenas, y los espartanos ven que ese es un buen filón. Entonces deciden enviar a Brásidas al mando de una expedición, pero no de una expedición de espartanos, sino de esclavos, puesto que no querían perder más espartanos, y de mercenarios. O sea, que lo realmente valioso de la hazaña de Brásidas es el hecho de haber conducido un ejército de manera exitosa cuando el único espartano de nacimiento era él. El resto eran esclavos, 700 esclavos, que luego pasarán también a la historia, y otros tantos mercenarios del Peloponeso, ¿no? Bueno, otro de los personajes relevantes, como verán ustedes, estamos dando unas pinceladas, en el libro podrán ampliar muchísimo más. Decía que uno de los personajes relevantes que también se destaca en el libro es Lisandro. Sobre él tenemos informaciones gracias a Plutarco y Jenofonte. Sin duda iba a jugar un papel fundamental en el final de la guerra del Peloponeso, ¿no? Sí, Lisandro casi podríamos establecer algún paralelismo con Brásidas, puesto que tampoco viene de la realeza. Es otro personaje del que se dice, además, aunque esto se ha atribuido a una especie de confabulación de sus enemigos, que era hijo de un inferior, que era una clase inferior a la de los espartiatas, a un modo de algún modo algo despectivo, ¿no? Para despreciar o desprestigiar su figura, su persona. Uh-huh. Pero en cualquier caso fue una persona que llegó hasta lo más alto del ejército espartano en un cargo de reciente creación como era la navarquía, que equivalía al mando supremo de la armada espartana, y que en un momento de relativa debilidad de Esparta, porque aunque Atenas se ha dado el gran golpe en la campaña de Sicilia en 415, Esparta no consigue sacar rédito de esa situación de debilidad de los atenienses, y es Lisandro, al final, el que consigue orientar los esfuerzos de Esparta hacia una conclusión de la guerra más o menos rápida, ¿no? Para ello, pues lo primero que hace es pedir ayuda financiera. Recordemos que Esparta y las finanzas no eran muy amigas. Lo que hace es recurrir a Persia para solicitar ayuda financiera de Ciro, que era el hijo del entonces emperador persa. Este le ofrece todo el dinero que tiene y gracias a eso pues puede armar una flota realmente de un calado realmente importante como para enfrentarse a la flota ateniense que por aquel entonces no tenía rival, ¿no? Los espartanos comprendieron que la guerra solo concluiría una vez que consiguieran derrotar a Atenas en el mar, puesto que en tierra no había tenido ninguna batalla. Quizá la de Mantinea no había tenido ninguna relevancia trascendente a nivel de concluir la guerra. Entonces, si querían vencer a Atenas, tenía que ser en el mar. Y si querían vencer en el mar, tenían que tener una flota. Y para ello tenían que tener dinero. Así es como Lisandro consigue armar una buena flota. Y bueno, en 406 consigue vencer a Alcibíades, el ateniense, en la batalla de Notio, lo cual ya es un primer paso. Y al año siguiente, culmina ese periplo ilustre en Egospótamos, venciendo al ejército ateniense y casi dando por finalizada ya la guerra del Peloponeso, ¿no? Que ya duraba más de 30 años. Bueno, ya para terminar, el último personaje del que hablas es Agesilao II. Está considerado como el monarca más influyente de Esparta. ¿Qué podemos destacar de él? Bueno, Agesilao II, quizá lo más destacado es que fue un hombre que vivió muchísimo tiempo, algo inaudito, ¿no?, para la época. Entonces tuvo un reinado excepcionalmente largo y muy marcado sobre todo por la actividad militar, ¿no? Fue un reinado que no cesó de tener diversos enfrentamientos por unas cuestiones, a veces por iniciativa propia, a veces porque las ciudades a las que sometía dentro de Grecia se rebelaban contra él, ¿no? Quizá lo más destacado de Agesilao es que trató de llevar a cabo algo que 100 años antes Cleómenes había rechazado, como era invadir el imperio persa, ¿no? Si bien 100 años antes con Leónidas eran los persas los que intentaban invadir Grecia, ahora era Grecia, al mando de Agesilao, quien trataba de poner un pie en Asia y seguramente invadirlo. El problema es que Grecia no era un país unido, no era una nación unida. Recordemos que todo eran ciudades-estado con su independencia, su autonomía, y cada una de ellas era muy celosa de su independencia. Entonces no quería de ninguna manera someterse a ese poder de Agesilao, y lo que intentaban era boicotear su poder. Entonces, en medio de la campaña de Asia, se le ordena a Agesilao volver inmediatamente a Grecia porque se están rebelando. Hay una confederación de Atenas, Corinto, Argos que quieren llevar a cabo una acción armada contra el poder de Esparta y tiene que volver corriendo a sofocarla y abandonar el proyecto asiático. Bueno, pues si quieren ampliar muchos de los conocimientos que nos ha, bueno, nuestro invitado nos ha dado unas pequeñas pinceladas, todo lo pueden hacer en este libro que yo les digo, Espartanos, los hombres que forjaron la leyenda, de Punto de Vista Editores. Y por cierto, si quieren conseguir un ejemplar, vamos a sortearlo. Nos tienen que contestar una fácil pregunta a contacto@agorahistoria.com: ¿qué famoso rey espartano murió en las Termópilas? Pues José Alberto Pérez, que además te felicitamos porque sabemos que está ahí en los primeros puestos en Amazon, en el apartado de historia. Esperemos que suba mucho más a partir sí, de ahora. Sí, eso esperemos. Muchas gracias. Pues José Alberto, muchísimas gracias. Y nada, aquí cuando tengas nuevos trabajos ya sabes que tienes tu casa. Perfecto, muchas gracias. Aquí vendré, gracias. Nosotros continuamos en Ágora con más cosas. Arqueología, mitología, historia. Son los ingredientes que hacen de Pausanias una agencia de viajes especial. En Pausanias, arqueólogos e historiadores diseñamos itinerarios únicos para conocer de forma diferente nuestro extraordinario pasado. Descubre nuestros destinos en la web www.pausanias.com o ven a conocernos en nuestra oficina de Madrid. Ágora, con David Benito, en Gestiona Radio. Y es el momento en el que damos la bienvenida a nuestros amigos de Pausanias Viajes Arqueológicos, hoy con Jesús Barbas. Buenas noches. Hola David, buenas noches. Y hoy vamos a hablar de varias cosas, pero sobre todo quería transmitirle a todos los oyentes ese viaje que hicimos el 28 de junio a Segóbriga y Valeria. Y me gustaría explicar, aparte de preguntarte algunos datos para que nos dieses, transmitirle a todos los oyentes, porque yo también acompañé a todos en el viaje, y decir lo que había sentido y cómo lo bien que lo habíamos pasado, ¿no? Lo primero de todo, yo quería destacar, por supuesto, la persona que va a este tipo de viajes le gusta la historia, la arqueología, y hay una diferencia abismal entre acercarse pues con una guía normal de toda la vida a visitarlo con un plano donde te van a enseñar todo reconstruido. No sé, se va a ver de muy diferente forma cuando ves unas ruinas a cuando ves algo, iba a decir tangible, sí. casi. Nosotros lo que intentamos precisamente es esto, hacerlo un poquito más, facilitar que la gente pues entienda no solo lo que está viendo, sino en el contexto en el que se encuentran estos yacimientos arqueológicos. Y bueno, una visita que habitualmente puede ser de 20, 30 minutos, pues aquí nos paramos tranquilamente, sí. y se explica con detenimiento prácticamente cada piedra que había, ¿no? Bueno, es lo que intentamos. Bueno, danos unos datos. ¿De qué año y quiénes fundan Valeria? Bueno, las dos ciudades que vimos, tanto Valeria como Segóbriga, hay que entender su historia dentro del proceso de conquista por parte del Imperio Romano de la zona. Toda esta región en la que se encuentran las ambas ciudades, pues fue conquistada por Tiberio Sempronio Graco hace el año 179 a.C. más o menos. Si nos atenemos a la fecha oficial de la fundación de Valeria, pues hay que retrasarla hasta el año 92, fecha, como digo, oficial en la cual Gayo Valerio Flaco, el procónsul de la ciudad anterior, funda la ciudad de Valeria. Según algunos investigadores, de nueva planta, según otros, pues sobre los restos de un posible asentamiento prerromano. Uh-huh. A nivel arqueológico, ¿qué es lo que se puede ver en Valeria? Bueno, en Valeria prácticamente de toda la parte, de la gran parte que ocuparía la ciudad, que sea una ciudad muy grande, lo que está musealizado, lo que se puede ver es sobre todo la parte del foro, del complejo foral. El foro, como todo el mundo sabe, es la parte más importante de una ciudad, el centro neurálgico, administrativo, político, religioso. Entonces, lo que se puede ver en Valeria, lo que visitamos también nosotros, pues es toda la parte del foro, en la que nosotros intentamos ver al menos las tres fases diferentes que se han creído poder identificar: el foro uh-huh. cesariano, como recordaréis, el foro de la primera fase de monumentalización en época de Augusto, o la parte más importante de época Julio-Claudia. Luego también se pueden ver en el criptopórtico, el posible templo exedrado, las tabernas, las... algunas de las villas, algunas de las domus, perdón, de la ciudad, y sobre todo lo más importante, yo creo que es espectacular, el linfeo, que el Ninfeo de Valeria pues es uno de los, yo creo que es el más grande de la península ibérica y uno de los más grandes del Imperio Romano. Y de hecho hay una Domus reconstruida, ¿no? Bueno, dividida sí, en varias partes. Sí, ¿no? la que se conoce como la Casa de Valentín, la Domus de los Adobes, una uh-huh. pequeña casa ya del siglo III. ¿Qué relación, bueno, a todo esto? Tenemos fotos que acabamos de subir y que están en Facebook del viaje que realizamos ese 28 de junio a Segóbriga y Valeria. Jesús, ¿qué relación guardaba Valeria con Segóbriga? Bueno, sobre todo hay que entenderla desde el punto de vista económico. Segóbriga fue la capital de un distrito minero importantísimo, de primer orden, relacionada con la producción y exportación del lápiz especularis, el espejuelo, el elemento que utilizaban los romanos hasta la extensión del vidrio para las ventanas de las casas. Uh-huh. Y hay que entender esta relación desde el punto de vista, como digo, económico. Es decir, Segóbriga era la capital del distrito minero y Valeria pues aportaba gran parte de una gran cantidad de madera que era utilizada en las explotaciones mineras controladas por Segóbriga. A mí me pareció espectacular, ¿no?, la ciudad de Segóbriga. ¿Podríamos hacernos un plano radiofónico de la ciudad? Bueno, sí. Tenéis que tener en cuenta que Segóbriga es muchísimo más grande a nivel de visita, desde el punto de vista de la visita, que Valeria. En Segóbriga se conservan parte de las necrópolis de diferente época. Se conservan las ruinas del circo, bueno, del anfiteatro, en muy buen estado de conservación, y del teatro. Segóbriga tenía, por tanto, tres de los más importantes elementos lúdicos del mundo romano: circo, anfiteatro y uh-huh. teatro. Y luego también la parte más importante que se puede visitar es todo el complejo foral, aparte de las murallas, las termas del teatro, las termas monumentales. Y luego en el foro, bueno, pues en el foro se pueden visitar el criptopórtico, el posible tabularum de la ciudad, lo que se conoce como el aula dinástica, la gran basílica civil, el altar en honor de Augusto, la curia, la posible curia, y luego toda una serie de tabernas, y posiblemente también algún templo de culto imperial, entre otros muchos elementos. Y la nota, un poco humorística fue la... También se pueden visitar las letrinas y la explicación de las letrinas, ¿no? Sí, también. Dentro de las termas del foro hay un espacio identificado como las letrinas, en las que a veces efectivamente pues la gente pues cuando se le explica un poquito cómo funcionaban pues tiene esta reacción. Bueno, y hay otra también, digamos que humorística, si se mira desde ese punto de vista, y son, si comparamos pues todo este tipo de construcciones romanas con la reutilización de los visigodos, pues vemos de alguna forma las burradas que hicieron, ¿no? Bueno, sí, hay algunos ejemplos de esto que comentas en Valeria, también en Segóbriga, posiblemente sea un poquito más llamativo en Segóbriga, y como bien dices, es esto, es la reutilización de materiales romanos, constructivos, en época tardía, entre el siglo V y el VI, ya cuando la ciudad está bajo el control de los visigodos, y sí que efectivamente pues, se observan estas pequeñas chapuzas, por así decirlo, desde el punto de vista constructivo. Bueno, hay un tema sobre el que estuvimos bastante tiempo y son las inscripciones que Mateo, hoy que no está con nosotros, Mateo Velardi, pues hizo hincapié en ello. Y hay una inscripción muy importante porque nos da a entender que bueno, debería cambiar, ¿no?, ese concepto, no como invasión, sino lo que realmente nos da la información de que hubo una oculturación y una aceptación por parte a la entrada romana. Sí, con el tema epigráfico podemos entender muy bien el proceso de romanización que experimentaron uh-huh. No solo los indígenas de la península ibérica, pero sobre todo las élites indígenas. Entonces se observa muy bien a través de estos ejemplos epigráficos cómo muchas élites indígenas pues rápidamente pasan a formar parte de este proceso de romanización, contribuyen a la monumentalización de las ciudades. Hay una fecha importante en ambas, un proceso importante en ambas, que es la concesión del derecho latino, tanto a Valeria como a Segóbriga, en época de Augusto. Este hecho, pues, lo que conlleva es una gran monumentalización de los edificios públicos, que hasta ese momento pues podían haber sido construidos con ladrillo, con adobe, y a partir de esta época pues pasan a monumentalizarse, se construyen con mármoles, edificios, bueno, de una mayor importancia. Y a esta monumentalización contribuyen en gran medida estas élites indígenas que quieren formar parte, como digo, de esta nueva clase social romana, de esta, en este proceso, en este contexto de romanización. Y bueno, uno de estos ejemplos que comentabas, yo creo que te refieres al, de, sí, al del personaje Spantamicus, este personaje indígena que patrocina, que financia de su bolsillo la pavimentación del Foro de Segóbriga, que es como uno de estos ejemplos de esto que estamos hablando. Bueno, esto en cuanto al viaje que se realizó el 28 de junio y que disfrutamos muchísimo en Segóbriga y Valeria. Pero tenéis otros programados, algunos de ellos que ya van a salir y otros que están, bueno, en principio, preparados para septiembre, ¿no? Sí, en septiembre ahora tenemos dos viajes programados. Uno que repetimos el viaje que hicimos a Etruria. Lo vamos a hacer del 20 al 28 de septiembre, que ya hay bastantes personas que se han apuntado. Bueno, si alguien quiere información, pues puede ir a la página web. El teléfono, importante. ¿Dónde os pueden llamar? El teléfono de la oficina, que es el 91-355-5522. Y luego también tenemos otro viaje programado del 13 al 20 de septiembre, en este caso a Israel y Palestina. Es un viaje pues centrado, como siempre hacemos, en el punto de vista arqueológico para conocer los yacimientos arqueológicos más importantes de estas tierras. Vamos a ver, entre otros, algunos yacimientos. Pues, como perdona, Jesús, del 13 al 20 de septiembre. Del 13 ¿no? al 20 de septiembre, sí. Y cuéntanos qué es lo que vais a ver. Bueno, pues así por encima te anuncio que bueno, tenemos previsto visitar Cesarea Marítima, Tel Mejido, que es un yacimiento espectacular, San Juan de Acre, otro yacimiento espectacular que es Síforis o Betsin, Jericó, por supuesto. Vamos, yo no me puedo morir sin visitar Jericó. A detenernos en Jericó. Y luego Masada también, que es otro yacimiento, pues creo que paradigmático de la arqueología israelí. Qumran, y luego, pues sobre todo también nos detendremos bien para ver la ciudad vieja de Jerusalén, entre otros destinos. Bueno, pues toda la información la tienen en pausanias.com y .es, los esto, dos, ¿no? Sí. Y también llamando al 91-355-5522. O también a través del correo electrónico. Esto es, sí. info@pausanias.com. Pues muy fácil, ahí tienen toda esa información. Como ya hemos dicho, todavía se pueden apuntar al... Hay plazas, ¿verdad? Para Etruria. Sí, alguna nos queda. ¿Alguna queda? Sí, el viaje de Israel sí que tenemos todo. De momento hay más disponibilidad. Y el de Israel, si quieren ir, ojalá pudiese ir yo. Yo les invito a todos los que puedan que lo hagan. Además van a ir a sitios seguros que no va a haber ningún problema. Eso hay que destacarlo. Bueno, pues Jesús Barba, muchísimas gracias por haber estado. Que paséis un buen verano, ¿eh? Gracias a ti, a vosotros. Que le hemos pillado casi con las manos manchadas de barro que venía de excavar. Sí, sí, hemos estado excavando ahora este fin de semana. Hemos una excavación que hemos empezado hace poquito. Y bueno, volveremos también en octubre allí otra vez, en Albacete. Iremos en verano a verlo, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues nosotros continuamos aquí en Ágora, como siempre, disfrutando de la historia. Visítanos en internet, www.agorahistoria.com. El 19 de agosto conmemoramos el bimilenario de la muerte del emperador Augusto. Es por ello que el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida ha programado varias actividades en torno al fundador de la colonia Augusta Emérita. Destacamos la exposición Augusto y Emérita, inaugurada el pasado 4 de julio y que abrirá sus puertas hasta el 6 de enero de 2015. Es por ello que hemos querido contactar con José María Álvarez, director del Museo de Arte Romano de Mérida. José María, encantados de tenerle en Ágora. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. José María, la primera pregunta es obligada. ¿Cómo podríamos definir a Augusto, tanto desde el punto de vista de su personalidad como, digamos que, de sus acciones políticas? Bueno, pues fue un hombre importante que comenzó con modestia, llegó humildemente al Senado a reclamar la herencia de su tío, asesinado con anterioridad, César, y que poco a poco, porque se rodeó de grandes hombres, yo creo que nada mejor en la vida que rodearte de los mejores para ser fuerte, estoy hablando de una Agripa, de un mecenas, de un Barbo, bueno, Barbo, en fin, de varios políticos de la época que supieron solventar las dificultades con las que se encontró, que no fueron pocas, primero con Marco Antonio y luego después con una serie de recalcitrantes republicanos. La República estaba ya prácticamente muerta, que no entendían cómo se podía pasar poco a poco, se fue haciendo sin prisas pero sin pausa, a un régimen nuevo que era el Principado, donde él obtuvo la gloria, primero en Actium, venciendo a Marco Antonio y a Cleopatra, los enemigos del imperio, del Estado romano, para luego después conquistar aquí en la península ibérica la última franja, la norteña, la cantábrica, que era todavía libre y que se oponía a los intereses económicos de Roma por el tema, ese es el leitmotiv de las médulas, de la explotación de oro. Por tanto, esa conquista del norte de Hispania pues tuvo una carga política e ideológica muy importante que se ha reflejado, además de otras acciones evidentemente, que se ha reflejado con creces en una magnífica exposición que hubo en Roma primero y ahora está en París todavía por algunos días, que era Augusto, simplemente Augusto, que fue comisariada por el profesor La Roca de Roma, de la Universidad de La Sapienza. Bueno, en la exposición hay diferentes ámbitos. Un primero, Augusto, su ideario político. En el ámbito 2, gira en torno a Hispania. El tercero, la fundación de la colonia de Augusta Emérita. Un cuarto apartado, la Emérita de Augusto. Y el quinto, la provincia romana de Lusitania. En ese primer apartado, dedicado a Augusto, hay diferentes retratos. ¿Qué es lo que van a ver todos los visitantes? Sí, hay una. Nosotros en ese primer apartado, que ha sido obra de un colaborador de la exposición y del museo, que es el emeritense José Carlos Saquete, profesor titular de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla, se presenta la facies de la gens Augusta, de la familia de Augusto, tanto su esposa Livia, con la que fue muy feliz a pesar de los problemas que presentó ante Augusto en numerosas ocasiones, de Agripa, una copia preciosa de la Agripa de Gavi del Museo del Louvre, con la preciosa testa del niño Lucio César, uno de los posibles, por lo menos así lo entendía Augusto, de los posibles sucesores en el solio de Roma, era hijo de Agripa y de su hija Julia. En fin, varias efigies, por supuesto las del Museo Nacional de Arte Romano, la magnífica cabeza de Augusto encontrada en 1935, curiosamente por el escultor emeritense Juan de Ábalos, que entonces dirigía las excavaciones del peristilo del teatro, y también varias efigies del teatro romano, como Tiberio, como Druso, etcétera, etcétera. Pero también en ese primer apartado se habla, por supuesto, con frases, lo más importante de lo que supuso el nuevo sistema político que iba sustituyendo poco a poco a la República, el Principado, el ideario político, cómo se reformaron las costumbres, cómo se restableció la religión tradicional, cómo se comenzó a lanzar el mensaje después de un periodo convulso de guerras civiles, de que Roma era muy importante y que era un orgullo ser romano. Ese saeculum aureum augusteum tan importante que tanta importancia tuvo en Roma, porque Augusto puso a trabajar a una serie de artistas para reflejar por medio de las imágenes las bondades de la nueva situación, y a diversos escritores, pues entre ellos Virgilio, que escribió la Eneida con el fin de glorificar al propio Augusto y hacerlo descender nada menos que de Venus, ¿no? Y bueno, ese es el primer bloque, y ahí es lo que se encuentra el visitante, con la magnífica tríada Augusto, Druso, Tiberio, a la que antes me refería, hallada en el aula de representación imperial, o aula de culto imperial le llamaría yo, que se ubicó en el frente septentrional del Teatro Romano. José María, haciendo alusión al ámbito tercero, ¿cuándo se funda Augusta Emérita y en qué condiciones se produce? ¿Quiénes la fundan? Bueno, Augusta Emérita se funda, la decisión de fundar la ciudad se tomó el año 25 antes de Cristo, según el testimonio del escritor Dion Casio. Fue precisamente consecuencia de una de las fases más virulentas de la guerra contra los cántaros, la toma de Lancia. Pero poco a poco la ciudad se fue formando, evidentemente. ¿Y por qué se fundó? Pues se fundó para glorificar al propio pacificador de Occidente, como un homenaje al pacificador de Occidente, concretamente Augusto, por eso se llamó Augusta, para establecer en ella a los veteranos de las legiones que se conocen gracias, las legiones cuáles eran, se conocen gracias a las emisiones monetales, eran la quinta alauda y la décima gémina, y vinieron aquí esos veteranos, personas que tenían a partir ya de 40 años, 42, que gracias a la ayuda que le prestó la administración del Estado, se convirtieron en civiles y, por supuesto, defensores a ultranza de la romanización. Bueno, dentro de la exposición se van a poder observar objetos pertenecientes a pueblos prerromanos, además de la conocida falcata, también va a haber otros objetos expuestos. Pero si hablamos de la emérita en tiempos de Augusto, se trata de una fundación ex novo. ¿Qué sería lo más destacable que se va a poder ver en la exposición de esta época a nivel arqueológico? Creo que tiene un lugar destacado el vidrio, ¿no? Sí, por supuesto. Hay una representación de objetos ya importados en ese periodo por parte de unas personas que tenían cierto poder adquisitivo. Pero yo creo que lo más importante que puede ver el que visite la exposición, el visitante del museo, es esa lámina que nosotros hemos confeccionado, por supuesto con riesgo a equivocarnos, porque no hay nada seguro y en arqueología menos, de lo que era la Mérida de Augusto, cómo se iba construyendo esa ciudad, como usted dice perfectamente, una ciudad que se construyó ex novo, porque antes no había nada allí, era un solar vacío. Eso no quiere decir que no hubiera algún control sobre el río para el paso de numerosas civilizaciones que dejaron bien marcada la impronta de ese paso, pero allí no había nada, y poco a poco pues se construyó un puente, que es, digamos, el Genitor Urbis, el hacedor de la ciudad, con el vado del Guadiana, donde se proyectaron las pilas de ese largo puente de 800 metros, que definió además una de las arterias principales de la colonia, el Decumanus Maximus, como también se construyeron en su primera fase los edificios de espectáculos, no tan completos como los podemos apreciar o se pudieron apreciar a lo largo del imperio, y también, bueno, pues los foros, el foro colonial, donde las ruinas del templo de Diana destacan por sí solas, ¿no? Y por último, bueno, también destacar que tiene su protagonismo Lusitania. ¿Qué objetos de la cultura material se pueden observar? Bueno, hay un tesoro excepcional que nos ha dejado, nos ha cedido el Museo Nacional de Arqueología de Lisboa, un tesoro de época augustea, de la zona de Castelo Branco, con un magnífico medallón del mito de Perseo y Medusa, y con unas piezas de excepcional calidad. También hemos querido destacar, porque no podía ser de otra manera, y ahora sobre todo en un año en el que se va a contemplar la primera representación teatral en ese edificio, las excavaciones y la puesta en valor del Teatro Romano de Medellín, con una escultura magnífica, la llamada Dama de Medellín, que puede ser un personaje imperial, por supuesto que no podemos decir de quién se trata, o algún día a lo mejor se podría uno acercar a la identificación de ese personaje allí representado, y también Norba Caesarina, Cáceres, que son las colonias de nuestra actual Extremadura, donde también apareció un magnífico torso, vamos a llamarlo así, de bronce sobre dorado de una estatua ecuestre, es un fragmento del que pudo ser, quién sabe, el fundador de la propia colonia, Norbanus Flaccus. Bueno, pues si no lo tienen planeado, yo les invito a que lo hagan. Este verano es un buen momento para conocer no solo Mérida y su pozo romano, sino también esta exposición Augusto y Emérita, donde van a poder encontrar un gran número de objetos y de información con la que van a disfrutar. Hoy nos ha atendido José María Álvarez, él es el director del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Muchísimas gracias por habernos atendido. Ha sido un placer y esperamos a todos aquí y que puedan disfrutar también pues de las distintas actividades que vamos a realizar en torno a la muestra, como explicaciones especiales también en diversos días de la semana. Muchas gracias, un fuerte abrazo, José María. Muchas gracias a ustedes por su interés. Nosotros continuamos aquí en Ágora con más cosas. Ágora, con David Benito. En Gestiona Radio. Dejamos ya Augusto a un lado y nos centramos en las noticias de actualidad, como cada semana, con Gemma García Ruiz Pérez. Buenas noches. Buenas noches. Vamos con ellas. Un primo lejano del Tyrannosaurus rex hallado en Alaska. Esta semana hemos sabido de la localización al norte de Alaska de los restos óseos de una nueva especie de dinosaurio de la familia de los feroces rex. Al menos eso es lo que apuntan los extractos parciales de paladar, mandíbula y maxilares encontrados en la formación de Prince Creek. pero les diré también que el nuevo pariente del dinosaurio más popular del planeta no comparte las llamativas dimensiones que hicieron que más de uno temblara en su asiento al ver Parque Jurásico. De hecho, el espécimen hallado apenas llegó a superar el 1.5 metros de largo, pero eso sí, su resistencia al clima fue mucho mayor que la de sus primos lejanos, y es que en este caso se cumple eso, de pequeñito, pero matón. Localizan tres interesantes sepulturas en Callosa. En el interior de una vivienda de este municipio alicantino se escondían nada menos que tres sepulcros pertenecientes a la cultura argárica. Los antiguos algares construyeron en plena Edad de Bronce una sociedad que ocupó el área sudoriental de la península ibérica entre el 2100 y el 1500 a.C., siendo precisamente este lugar uno de sus centros más poblados. En las fosas encontradas se han identificado un adulto varón y dos niños que hicieron su viaje al más allá en compañía de diversas figuritas de terracota, entre ellas dos inusuales toros que, quién sabe, quizás puedan acercarnos un poco más a las costumbres de esta misteriosa sociedad. La vieja Pompeya reabre sus puertas. La magia de un documental ha logrado que la ciudad arrasada por el Vesubio nos revele cuál era su aspecto a principios del siglo XX, y en concreto antes de que tuviera lugar el bombardeo que en 1943, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, causó en el yacimiento innumerables daños. El documental ha sido difundido por un diario italiano y está rodado tomando como base las filmaciones del Instituto Luce, una entidad nacida en 1924 que en estos días muestra al visitante de Roma algunos de sus fondos. Así que ya saben, si les interesa recordar cuál era el aspecto de la Schola Armatorum, que se desplomó definitivamente en el año 2010, y de otros tantos lugares hoy sepultados, tienen una buenísima oportunidad para hacerlo con este documental. El primer epígrafe gaélico al descubierto. La iglesia de Santiago de Betanzos atesoraba en su interior una inscripción apenas visible a la que los autores del proyecto gaélico acaban de dar un nuevo significado. Así, en un contrafuerte del siglo XIV aseguran que se distingue una inscripción cuyo significado es zona de habla gaélica. Y bien, es cierto que la confirmación por parte de los epigrafistas expertos está aún por llegar, pero les aseguro que ya hay quien dice que esta conclusión va por buen camino. Entre ellos, el profesor de universidad James Duran, experto en lenguas minoritarias, quien asegura que esta inscripción sirve para reforzar la tesis que vincula Galicia con los pueblos de Irlanda y de Escocia. Encontrada una necrópolis medieval en Navarra. En la localidad de Sarriguren, alrededor de la antigua iglesia de Santa Engracia, se han descubierto nada menos que 38 enterramientos de los siglos XII y XVIII, que se suman a otros 12 hallados durante una reforma del templo realizada con anterioridad. La mayor parte de los cadáveres pertenecieron a personas jóvenes enterradas conforme al ritual de inhumación cristiano. Algunas de ellas, a las que pertenecieron los restos más antiguos, se encontraban dentro de cámaras funerarias e incluso contaban con su propio ajuar funerario. A su vez, en el templo se han encontrado 4 estelas discoidales, una cifra muy llamativa, que también se suma a los 2 monolitos que desde esta semana se exponen a su lado en el interior de la iglesia. Hasta aquí las noticias de actualidad, Gemma. Muchísimas gracias. Eso sí, hasta la próxima temporada y que pases un estupendo verano. Lo mismo digo. Por cierto, queríamos desearte, puesto que te casas, que tengas una boda estupenda, que seáis muy felices y también agradecerte tu profesionalidad a lo largo de todo este año. Muchísimas gracias por todo y que seas muy feliz. Hombre, pues muchísimas gracias. Esa es la intención, o por lo menos eso es lo que vamos a intentar conseguir. Te esperamos en septiembre, eso sí, después de tu luna de miel. Así es, y espero que con las pilas cargadas para seguir con vosotros después del veranito. Hasta después del verano, Gemma. Gracias por todo. Buenas noches. Enseguida, la despedida. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito, en Gestiona Radio. Bueno, amigos, es el momento de abandonar el Ágora, esta plaza radiofónica que hemos abierto semanalmente, y lo tenemos que abandonar hasta septiembre. Concluimos hoy nuestra primera temporada, eso sí, de lunes a viernes. Durante todo el mes de agosto se repetirán programas ya emitidos en el siguiente horario de 15 a 16 horas, repito, de lunes a viernes durante todo el mes de agosto. Y no quería que nos marchásemos sin antes decirles que ha sido un verdadero placer haber estado toda esta primera temporada con todos ustedes. El viernes 2 de julio de 2013 comenzábamos nuestra andadura y ha sido de verdad un lujo tenerles al otro lado semana tras semana. Poco a poco nos hemos hecho con un pequeño hueco y su respuesta ha sido inmejorable. Muchísimas gracias por todo su apoyo Y también me gustaría agradecer a todos y cada uno de los miembros del equipo de Ágora. Son unos verdaderos profesionales y semana tras semana nos han regalado su esfuerzo y su ilusión por hacer las cosas. Gracias a los miembros del equipo, colaboradores, patrocinadores y también a todos aquellos a los que hemos entrevistado. Ágora ha sido posible gracias a todos vosotros. No me queda más que emplazarles hasta la próxima temporada, en septiembre. Desearles a todos que pasen un estupendo verano y si nos echan de menos pueden entrar en www.agorahistoria.com y descargarse los programas ya emitidos. De esa forma podrán volver a entrar en nuestro Ágora radiofónico cuantas veces deseen. La próxima temporada les prometemos seguir como mínimo con el empeño de este, aunque intentaremos seguir mejorando para que esta familia formada por unos locos enamorados de la historia siga creciendo. Y por cierto, decirles que si quieren contarnos algo, el correo electrónico es el siguiente, contacto@agorahistoria.com. Hoy me despido con una frase de Heráclito de Éfeso, filósofo griego, dice así: si no esperas lo inesperado, no lo reconocerás cuando llegue. Buenas noches, pasen un feliz verano y nos reencontramos en septiembre. Hasta entonces, sean muy felices. I see trees of green, red roses too. I see